Kaixo, Gabón, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Kales Kales Soul, aquí en la mejor radio de todas, en Sinchilic y Ratia, la 100.0 de la FM. Gabón al Nighter, ZZ Iñaki. Gabón. Otra vez estamos aquí casi solos. Nos volvemos a encontrar aquí mano a mano. Bueno, pero no lo hicimos mal la semana pasada, ¿no? No, a mí ya me gustó. Creo que salió bien, ¿no? Pero estamos rodeados, ¿eh? Estamos rodeados. De la mejor gente, del mejor equipo. Justo enfrente mío, iba a utilizar un apelativo que hoy en un programa lo utilizo. Distorsión técnica. No, bueno. Se va. No. Nuestro técnico más laureado, como es. DJ Pavel, hay que hacerle publicidad, DJ Pavel. A su lado, otro, nuestro joven, también muy joven técnico y colaborador, como ya muchos ya le estáis empezando a conocer. La joven promesa. ¿Quién sabe dentro de unos años? Igual está aquí al frente del programa. O bueno, dándole otro título, otro protagonismo. No. Y hoy tenemos aquí a mi lado al profesor, que me ha dicho que no va a decir nada, pero está a mi lado. No antes solo estaba del otro lado, pero ha confiado en los jóvenes, en la cantera. Y ya le habéis oído, ZZ Iñaki. Yo aquí estoy, como siempre. Oye, ¿qué tenemos? Hoy vamos a seguir con nuestro recorrido que estamos haciendo por las ciudades del sol. Estados Unidos. Por los... hemos hecho Nueva York, fuimos a Pensilvania, Filadelfia. ¿Y ahora dónde bajamos? A Washington, la capital. Washington, el estado, ¿no? El estado, sí, entonces, eso es. Pero bueno, sobre todo, aprovechando el material que teníamos, o que tenemos, vamos a, bueno, a centrarnos en un sello que tiene mucha relación con Motown, por cierto, ya contaremos un poco más adelante. Y que se llama el sello Shrine Records. Un nombre un poco complicado. Sí, eso que lo tenemos que decir varias veces, pero bueno, procuraremos. Shrine Records. Shrine, del señor Edith Singleton y la señora, bueno, ex entonces, señora Gordy. Hay una historia curiosa. Bueno, ya contaremos. Y bueno, las secciones habituales, si nos da tiempo, de la contraportada. Si nos da tiempo, hablaremos sobre una figura importante, como es Luther Dixon. Tu sección, ZZ Iñaki. Sí, aquí la he traído. Ya tienes preparada ahí. Cuatro temas. Nuestro profesor también ha traído su tema de Soul Connection. Y nuestra joven promesa, ya no es promesa, yo creo que ya es una realidad. Ya está sentado. Está sentado, pero luego pasará aquí a este lado del estudio para presentarnos en principio un tema, según como vayamos de tiempo, incluso dos, de su particular biblioteca. Audioteca. Viniloteca. De su viniloteca, pues nos va a traer un par de temas. Pues nada, yo creo que ya hemos hecho un poquito. Vamos a saludar como siempre a la gente que nos escucha en Radio Topo Zaragoza, desde Valencia, que sepamos, esos dos. Yo creo que hay más gente que nos escucha. Y la gente de aquí de Orereta, o a su aldea, bueno. Los que nos escuchan desde la página web de Sinchilic también. En la web sinchilic.net, recordad, ahí tenéis el programa. Y tenéis varios programas más, todos muy interesantes. Y luego en la página web ovejasnegrax.com, ahí sobre todo vais a encontrar mucha música rocksteady, reggae, bueno, soul, rhythm and blues. Pincháis ahí y nos encontraréis también. Pues nada, después de escuchar la fanfarre, tenemos una pequeña sorpresa para vosotros. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, que luego me echa la bronca, tenemos a nuestro estilete, al señor Orpunco. Es verdad, ya lo iba a dejar desde el banquillo. Sí, otra vez al banquillo. Yendo, que me perdone. A las 9 más o menos le llamaremos y nos contará la historia sobre un par de temas que él ha elegido para todos nosotros. O sea que venga, fanfarre y arrancamos. ¡Música! Scale Soul, os saludo a través de este mensaje, ya que hoy tampoco voy a poder estar in situ con vosotros en este gran programa de radio. Una pena. La semana pasada no os mandé ningún mensaje, pero escuché la sesión y, como casi siempre, fue fabulosa, cómo no. Hoy, en cambio, os mando estas breves palabras para que os acordéis de que vuestro compañero Baranda va a estar a partir de las 8 escuchándoos en directo en la 100.0 de la FM en Sinchiliqui Ratia. Un abrazo, que salga otro gran programa y nos vemos la semana que viene. ¡Gabón All Nighters! ¡Gabón All Nighters! ¡Aupa Baranda! Bueno, pues esta es la sorpresa de nuestro amigo Baranda, que ahí está al pie del cañón, a pesar de que no esté con nosotros, y nos ha enviado este mensaje animándonos a que salga un buen programa de soul y de rhythm and blues, que seguro que sí. Pues nada, vamos a arrancar, como decíamos, con este sello, Shrine Records, fundado en el año 64 por Eddie Singleton y su ya entonces esposa, aunque Rainoma Gordy, la señora Gordy, porque de hecho fue la ex mujer de Berry Gordy. Bueno, fundaron el sello y para ello compraron una casa adosada ubicada en el número 3 del Thomas Circle al noroeste de Washington. Ahí fue un poco la sede de este sello. Ahí lo tenemos en Washington, donde vamos a... Eso es, y va a servir este sello pues para visitar esta ciudad y escuchar unos buenos temas de soul y rhythm and blues, y como por ejemplo este primer tema que vamos a escuchar a cargo de Barbara Long, una canción publicada en el sello Jet Set Records, que era una especie de filial de Shrine, en el año 1966, y la composición a cargo de su fundador, de Eddie Singleton. Vamos pues con Barbara Long y el tema titulado We Call It Love. Hemos escuchado a Barbara Long. Ahora vamos a ir con los Epsilons. James Duval, Ronald Williams y Gregory Thomas eran los componentes de este grupo. Eddie Singleton les grabó en una sesión un par de temas. It's All Right y el tema que vamos a escuchar a continuación, Mind in a Bind, que hablaba de la relación de Singleton con la señora Ray, o Rainer Nagordi, vamos. En lugar de publicarse en Shrine, ambos temas aparecieron en el sello Hem, un sello independiente local que tenía un acuerdo de distribución con Atlantic. Y es que esto, David, parece ser que los másteres de que Singleton dejó en los estudios... Sí, según he leído la información, como que, bueno, los tenían preparados, los tenían guardados, y alguien debió aparecer por los estudios de grabación del sello del que de estamos Singleton. Hablando, de Stream Records, se los llevaron y luego, bueno, los publicaron en este sello, en Hem Records. En Hem Records, sí. Bueno, no sé si habría denuncia de por medio en aquellos años, simplemente... Lo editaron a las bravas y adelante. Pero bueno, el caso es que la edición aparece, la etiqueta aparece del sello Hem Records y no Stream. Pero bueno, todos sabemos que es una grabación de Stream y como tal, pues la vamos a pinchar aquí. Pues vamos allá con este tema de 1967, Mind in a Bind. Pues aquí estábamos, ZZ Iñaki y yo, en plan detectivesco, porque claro, hablando sí. de... Pues un poco, estaba ya un poco quemadito el señor Berrigordi sí, por un sello fundado por la nueva pareja de su exmujer, ¿no? Igual sí. el robo... Eso hablábamos, ¿tendrá algo que ver el robo que sufrieron con Berrigordi? Que eran un poco conocidas sus tácticas. Sus tácticas gangsterianas. Y es sabido que bien no llevó que... No. Que ya su exmujer... Yo, buscando información para esta sesión, pues bueno, sí que te encuentras cosas escritas sobre un poco lo mal que llevó Berrigordi, que su mujer, bueno, pues con todo el derecho del mundo, ¿no? Sí, pues sí, empezase sí. a buscar una relación nueva. Pues parece que no lo aceptó de buen grado. Igual el robo... No me extrañaría. Yo no lo descartaría. Al final era cuestión de torpedear, ¿no? Nueva empresa, de la nueva aventura comercial de su mujer. Eso sí es sabido, que sí puso trabas y... Es sabido, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, podría ser. De hecho, tiene todas las... Presuntamente, vamos a hablar presuntamente. Bueno, pues si quieres nos presentas el siguiente tema, ¿no? No, bueno, me toca a mí otra vez. Ahí. Vamos con los siguiente grupo, con los Cautions. Un grupo que aparece, un grupo, de hecho, pues por lo que la información que se nos da, pues muy activo, el grupo que más grabaciones realizó en este sello de Washington, Stream Records. De hecho, fueron los únicos artistas que llegaron a realizar dos lanzamientos e incluso otros dos temas se grabaron para un posible lanzamiento del sello Scepter Records. Llegaron a realizar una versión del I Want to Hold Your Hand de los Beatles y unos coros suyos aparecen en el tema I'm Worried About You. Vamos a escuchar un tema compuesto de nuevo por el señor Eddie Singleton y que cuenta con los arreglos de Miss Ray, que es como se le conoce a la mujer, a la ex mujer de Berry Gordy. Se le nombra varias veces de esta peculiar manera, Miss Ray, señorita Ray, ¿no? Miss, sí, señorita. Señorita Ray. La producción, por supuesto, a cargo también de Eddie Singleton. Es un tema publicado en el sello Stream Records en el año 1965. Vamos pues con los Cautions y el tema se titula What's Your Step? All Nighter, bienvenidos a esta sección de nuestro colaborador ZZ Añaki. Todo tuyo. Bueno, pues vamos a empezar la noche con Here Comes the Girls, una canción escrita, producida y con los arreglos de Alain Toussaint, leyenda total del rhythm and blues de Nueva Orleans. Sí, señor. Y poniendo la voz a esta canción tenemos a Ernie K. Dowe. Ernest Cador Jr., conocido por el nombre artístico de Ernie K. Dowe, fue un cantante de rhythm and blues estadounidense, mejor conocido por su exitoso sencillo de 1961, Mother in Law, que este alcanzó el número uno en la lista pop de Billboard en los Estados Unidos. Mother in Law, por cierto, otro trabajo también de Alain Toussaint, así que estos dos trabajaban bien juntos. Here Comes the Girls es una buena muestra de ello, así que vamos ya con esta cara A del sencillo lanzado en 1971 en la casa... Todavía no. Pues todavía no vamos a ir. Todavía no vamos a ir porque están buscando la canción. No sé si están buscando la canción o Ernie Cadu. Ernie Cadu. Sí, Ernie Cadu. No aparece. Que tenemos 30 segundos. Sí. Esperamos, bueno, pues, no, esperamos. Fallos técnicos, que a veces tenemos. Alain Toussaint, ya sabes que, por cierto, falleció en Madrid. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, vino a realizar algún concierto y hacía falleció y hace unos años, pero le sobrevino la muerte en Madrid. Anda. En el hotel en el que estaba hospedado, pues falleció. Uno de los grandes, como se suele decir, como suele gustar decir a la gente, el arquitecto del sonido de Orleans. Eso es. O por lo menos, no, el único no, pero uno de los grandes creadores del sonido de Orleans. Sí, mira, aquí estoy metiendo la chapa y ya está, ya nos dicen que sí, que está pues, ya preparado. Vamos, que es Alain Toussaint, el productor, arreglos y esto. Vamos allá. Continuamos ahora con una mítica del Golden Torch, Hold to My Baby, de los Cavaliers. De Detroit a la pista de baile del Torch. Los Cavaliers fueron un grupo que trabajaron para Decca y RCA Victor. Estos, los Cavaliers, tuvieron dos fases diferentes en su carrera con RCA. Comenzaron con temas propios de Detroit como Hold On to My Baby y el inédito Without Someone to Tell Me. Y luego grabaron dos baladas escritas originalmente para Kenny Carter, I Have Gotta Find Her y Living in the Land of Heritage, junto con el sencillo de Larry Capp, Muddy Water. Vamos nosotros con su debut con RCA de 1966, Hold On to My Baby, de la época dorada del Northern Soul. With my baby wants and dig the things she does. If ever my baby leaves me, things will be the way it was. People talk about the way I am and all the things I do, but I don't care what the people say as long as my baby stays true. 'Cause I've got to hold to my baby. To me, I'm gonna be dreaming of rings and rice. When the people hear the wedding bell, they're gonna be so surprised. I can't wait to see the people's faces and the funny looks in their eyes. 'Cause I've got to hold. Vamos a seguir con Chairman of the Board, conocidos principalmente por el sencillo que alcanzó el número 3 en las listas, Give Me Just a Little More Time. Los Chairman of the Board fueron uno de los grupos de soul más fluidos y populares que surgieron en Detroit a principios de los 70. Aunque su tiempo en la cima de las listas de Rhythm and Blues fue breve, porque su primer top 10 llegó en 1970 y el último en el 73, tres añitos, grabaron un puñado de clásicos del soul de los 70, todos distinguidos por la voz aguda y temblorosa del general Norman Johnson, quien también escribió la mayor parte del material del grupo. El grupo se creó cuando Holland Dozier and Holland se dejó Motown en 1967 para fundar su propio grupo discográfico, Invictus y Hot Wax. Johnson se asoció con Eddie Custis, Danny Good y el canadiense Harrison Kennedy como el artista insignia de la nueva compañía, bajo el nombre de Chairman of the Board. Vamos a escuchar su mayor éxito, lanzada en el 1970 en Invictus, Give Me Just a Little More Time. If we part, our hearts won't forget it. Years from now. Y bueno, para finalizar la sección de En Orden de Hoy, he elegido a Larry Laster y su canción Go For Yourself, una de esas rarezas del Northern Soul de las que hasta cuesta encontrar información. He podido descubrir, lo poco que he podido descubrir, es que sacó dos singles de Soul en la década de los 60 y que más adelante se hizo reverendo. Y llegó a grabar ya como reverendo dos álbumes y dos singles de gospel. Pues nosotros nos despedimos con Go For Yourself en Loma, lo sacó en el año 1966, antes de pasar a ser llamado Reverendo Lester. Así que Gabón All Nighters. Gabón. Bueno, sí, hemos tenido otros. Gracias, ZZ Iñaki, por esta maravillosa sección, como siempre, que te curras ahí del Northern Soul. Sí, vamos ahora con. Seguimos con. Retomamos la senda de Washington, la senda de este que, sello. Por cierto, David, vamos a ver, que si alguien se fija, a los que hemos hecho hasta ahora, si ve el mapa de Estados Unidos, vamos siguiendo. En las agujas del reloj. Sí, y vamos en ruta, vamos, que no hemos saltado de un estado. No nos hemos saltado nada. Nueva York, Filadelfia y ahora Washington. Eso es. Sí, ¿no? Del norte hacia el sur, siguiendo las agujas del reloj. Vamos en el coche y vamos siguiendo la carretera. Eso es. Kilómetros. Ya hemos recorrido unos cuantos, cientos de kilómetros. Bueno, como decía, vamos con este sello discográfico. Es Ring Records de Washington. Vamos ahora con Tippi and the Wishmen, que eran originalmente conocidos como los Clovers, un grupo del propio Washington que cosechó una serie de éxitos en estilo rhythm and blues para Atlantic Records a lo largo de los años 50. Roswell Tippi Hubbard publicó un single en solitario en 1961, en el que supuestamente contó con el acompañamiento de los Clovers. Antes de unirse al grupo, como Tippi and the Clovers, grabaron Bossa Nova Baby para el sello Tiger Records en el año 62 y para Extended Records el sencillo Please Mr. Sam como Tippi and the Clovermen, esto también en el año 1962. Y ya como Tippi and the Wishmen grabaron para Slim Records, e incluso hay varias grabaciones inéditas como este tema que vamos a escuchar. Es una grabación inédita, solamente sacada ahora a la luz en un recopilatorio de Slim Records, publicado en el sello Oreis Records en el año 1990. Bueno, el tema que vamos a escuchar se titula Wait Till I Get There, Tippy and the Wiseman. Vamos a ir ahora con los Cavaliers, y diréis, ¿otra vez con los ¿Otra Cavaliers? Otra vez, pues esa Cavaliers. Misma pregunta se sí. Te nos hemos hecho, porque claro, tú preparas por un lado la sección, sí, en orden. Yo confío ciegamente en lo que preparas y vienes aquí con tus temas prácticamente a la hora que arrancamos y claro, yo estos temas pues los he ido eligiendo yo, y claro, los Cavaliers, digo, pues serán los mismos. ¿Serán y hemos mismos, estado sí. aquí entre canción y canción mientras estaban en antena los temas. Eso es. Buscando sí. información y hemos llegado a la conclusión. A la conclusión de que no son los mismos. Que no son los mismos. Son dos otros grupos Cavaliers. Totalmente diferentes. Uh-huh. Y es que, de hecho, esta canción que vamos a pinchar es incluso del mismo año que la que he pinchado yo antes, también del 66. Pero en este caso son otros Cavaliers y el sello es Rhyme. La canción se titula Do Want I Want, y ya os digo, Shrine 1976. Do what I want. Bueno, pues vamos, después de escuchar a los Cavaliers, segunda Cavaliers.2, sí. Otro, bueno, punto 2, no, otro grupo diferente al que hemos... Que Estados Unidos es enorme. Efectivamente, podían coincidir nombres de grupos, vamos, seguramente más de una ocasión, como, bueno, como acabamos de demostrar. Sí, sí. Bueno, pues vamos con otro grupo que pasó por este sello de Washington, de Swing Records, recordemos, sello fundado por... Eddie Singleton y por la ex mujer de Berry Gordy, Raimunda, ¿no? Pues Raimunda. Raimunda Gordy. Bueno, pues este sello, ¿no? Creado por esta pareja. El tema, bueno, el grupo que vamos a escuchar a continuación, Los Prophets, un grupo compuesto por Raymond Davis, Tommy Brooks, Harry Courtney, David Byrd, Preston Wood y George Kirksby. El tema que vamos a escuchar es una toma alternativa de la cara B del single publicado en el año 1966. Un dato curioso que este que vamos a escuchar, este 45 pulgadas que vamos a escuchar, fue uno de los últimos de Shrine en salir a la luz. Pero no en su día, me refiero, de salir a la luz, que se descubrió en el 91. Ah. Este 45 pulgadas. O sea, su existencia, la existencia de este, no se sabía hasta el 91. O sea, que se llegó a editar en aquel año, pero... Sí, se editó, pero... Pocas copias. O... Eso es, y permaneció oculto. En las bóvedas. Bueno, pues de las bóvedas, aquí prácticamente a Sin Chile y Ratia, vamos a escuchar el tema que se titula De los Prophets. If I Had One Gold Piece. A los Prophets y ahora vamos con Jimmy Armstrong, publicado en el sello Fidia del que hemos hablado al principio de esta sesión de Cales Cales Soul, el filial que era Jet Set Records. El tema que vamos a escuchar, una composición de Eddie Singleton y con los arreglos de Dale Warren. Bueno, esto, composición y arreglos, pues prácticamente se repite en la mayoría de los temas que vamos a escuchar. Incluso la producción. La canción se titula I Won't Believe It Till I See It de Jimmy Armstrong. Bueno, vamos con el siguiente tema. Seguimos en Slim Records. Vamos ahora con el cantante Sidney Hall, que en el año 1966 publica una composición de Harry Bass y el propio Sidney Hall, con los arreglos del siempre presente Dale Warren. El tema que vamos a escuchar, cuando nuestro técnico esté preparado, que yo creo que sí, se titula I Am Lover, Sidney Hall. I'll take your horse for a spin around the world and back again. An ownership from some faraway port. I'll bring you treasures that he could never have bought. Diamonds, rubies, silver and gold. And I'll even whisper sweet words, girl, that have never been told. Yeah. what time is it? I've just got to know what time is it? Bueno, pues esta sintonía quiere decir que está con todos nosotros Arkaitz Kortabitarte. Gabón, Arkaitz. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿vosotros? Pues bien, aquí luchando ahí con la tecnología, como siempre, e intentando hacer un buen programa de soul y de rhythm and blues. Y nos falta tu... Bueno, nos falta luego seguir el programa, pero esperamos, como siempre, a las 9 tus aportaciones en este mundillo. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué nos tienes preparados? Bueno, pues el primer tema, bueno, los dos temas nos llevan a Detroit hoy. A Detroit, perfecto. Sí, a la época un poquito anterior a la explosión del soul de Motown. Uh-huh. Y nada, bueno, pues me apetecía poner un tema que siempre me ha gustado mucho de un grupo llamado The Distance, que acabarían convirtiéndose en los Temptations. Sí. Sí. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque he estado leyendo un poco cuando me has pasado los temas y efectivamente los eran parte, ¿no? No todos, pero parte de los Temptations, ¿no? Sí, había tres de los mismos originales estaban aquí y otros dos en otro grupo que se llama The Primes. Uh-huh. Y nada, pues en el año 1960 se juntaron con... Bueno, los fichó un poquito así de manera un poco extraña Johnny May Matthews, que era... Pues mira, es una mujer que fue bastante importante en la música, en la historia de la música negra, porque fue la primera mujer negra en ser propietaria de un sello. Uh-huh. Y de un estudio de grabación. Entonces, pues nada, les fichó y les grabó este maravilloso Common, que bueno, pues es un poquito esa mezcla entre rhythm and blues, doo-wop, bueno, pues esos sonidos que se hacían en Detroit un poquito antes de la existencia del soul. Pues seguro que lo vamos a disfrutar. O sea que nada, vamos con el tema de los Distance, cuando quieras. Bueno, Arkaitz, un buen tema este de los Distance. Come On, ¿no? ¿Se titulaba? Sí, eso es. Un buen tema. Y el que viene después, vamos, es igual es más conocido por todo el mundo, pero bueno, venga, preséntanoslo. Sí, de título parecido y de un añito, bueno, unos meses antes. bueno, pues supuso el debut de un sello propio de Berry Gordy. A ver, esta canción siempre me ha gustado mucho y luego se dio la casualidad que cuando vino Billy Prince a Donostia al Moyo, ¿sí?, me contó una historia que, bueno, yo no había leído nunca en ningún lado ni he podido contrastar, pero supongo que no, que será cierta. Que Mark Johnson y que Berry Gordy se conocieron en la tienda que él tenía, que regentaba. No me acuerdo si era dueño o trabajaba ahí el padre de Billy Prince. El padre de Billy Prince trabajaba en una tienda de música en Detroit. Ajá. Y comentaba que se conocieron ahí en la tienda, Mark Johnson y Berry Gordy. En su propia y tienda. Nada, pues, sí, y nada, pues Berry Gordy, que llevaba ya un tiempecito escribiendo canciones para otros y bueno, publicando a través de otros sellos y tal y cual, y bueno, pues la famosa historia, ¿no? De que se juntó con Smokey Robinson y pensaron que para perder dinero, pues mejor perdían dinero con un sello propio. Uh-huh. Y nada, pues este fue el debut. Lo que todavía no existía Motown, el sello se llamó Tammy, uh-huh, y fue pues los cimientos de lo que un poquito después se llamó Motown, el gigante. Exactamente, eso es. Tema histórico, entonces. Muy histórico. Muy histórico, sí, eso es. Sí, eso es. Pues, esto lo empezó todo. Eso es. Estamos hablando ahora en el programa, no sé si has oído algo del sello este de Srin Records, de Washington. No sé si te sonará, me imagino que sí. Srin Records. Ah, Srin, sí. Y que fue fundado por la mujer, la ex mujer de Berry Gordy, y con Eddie Singleton. Me imagino que ya conocerás unos cuantos temas, ¿no?, de aquel sello de Washington. Sí, al final, bueno, dinero llama dinero, ¿no? Qué buena apreciación. La gente con dinero y con dinero y con ganas y con saber hacer las cosas, claro. Eso es. Bueno, pues que no sé si hemos presentado el tema, todo esto. Marv Johnson. No. No lo hemos presentado. Pues, Marv Johnson con To Me. Con To Me, eso es. Pues después de todo esto, ¿sí? Sí, entonces, la semana que viene. Ah, la semana que viene nos toca aquí pinchada. Ah, bueno, pues habrá que ir. Habrá que ir. Confirmamos presencia. Confirmamos presencia, sí, eso ya estaba confirmado hace ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí le tenemos aquí medio esclavizado al mundo de Arcade. Sí. Bueno, habrá tarta de cumpleaños, o no sé qué me han dicho. Ah, amigo, sí, no sé quién cumple años. No el mismo día, pero casi, al día casi siguiente. Sí, bueno. Entonces habrá que celebrar por todo lo alto, con una buena sesión ahí de Soul y Rhythm and Blues. Vale, pues eso está hecho. Vale, es que ricasco. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí y nos despedimos con agradeciéndote de nuevo tu colaboración con esta casa, con Sinchilik Irratia. Vamos con Marv Johnson y el tema Come to Me. Es que ricasco, Arkaitz. Venga, soy. Venga, Agur. Come to me. Bueno, pues acabamos de escuchar a Marc Johnson, Come to Me, en lo que es una grabación súper histórica, muy importante, porque fueron, pues un poco, sentó las bases del sonido Motown. Estos dos temas que acabamos de escuchar, cortesía de Arcade Cortavitarte. Vamos ahora, retomamos, vamos, volvemos a Washington, al sello Rim Records. Y ahora vamos con un artista llamado J.D. Bryan. Un artista natural de Carolina, pero que, bueno, se establece en Nueva York y graba para sellos como Enjoy Records y Yoshi Records. El tema que vamos a escuchar, que por cierto cuenta con los arreglos de Miss Ray y con la producción del siempre eterno Eddie Singleton, se titula I Won't Be Coming Back. Y fue publicado en el año 1966. If I had just one goal here, and it calls back. Bueno, aquí he tenido este interludio, una canción, esta instrumental de Champion, parte 1 de Willie Mitchell. Muy bien, un buen tema así para desconectar un poquito de, sí, de Washington, pero otra vez. Y retomamos, retomamos con The DC Blossoms. Eso es. Y el tema va a ser Hey Boy. Este grupo se formó en 1958 como The Tropicals. Entre sus integrantes se encontraba Jackie Barton, Vicky Barton, Janet Taylor y Roberta Miller. Cuando esta última dejó el grupo, se convirtieron en The DC Blossoms. Así que vamos a ir con Hey Boy, del año 1966. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, gracias Yuri. Hola de nuevo en esta nueva sesión de Soul Connection. Hoy tenemos una canción que combina la energía del soul y el ritmo de un grupo ya desaparecido en el año 2019, pero que dejó un buen sabor de boca en la escena del soul. The Soul Breakers es una banda que nació con la pasión de revivir y reinterpretar los sonidos clásicos del soul, el rhythm and blues y el jazz, fusionándolos con su propio estilo vibrante y fresco. Bea Mazaira a la voz, Juan Pablo Charlo a la guitarra, Andrea Pérez al saxo, Ricardo Ferreira en el bajo y Xito Hueteiro a la batería forman esta banda que desde sus inicios trabajaron para mantener viva la esencia de la música negra, llevando su energía a cada escenario y a cada oyente. Así que vamos a disfrutar de esta mezcla de historia, talento y buena música. Sin más preámbulos, aquí está Candy Girl de los Soul Breakers. Somewhere out on the road. Bueno, buen tema aquí que nos ha traído el profesor, ¿eh? Estos de este estilo de estos grupos que nos han visitado últimamente en el Moyo. Uh-huh. Sí, pues, un grupo actual. Así. Sí, pero bueno, según he leído, en el 2019 desapareció el grupo. Ah, ¿ya no siguen? No, según el texto que nos han pasado, en 2019 desapareció este grupo, pero bueno, dejó una buena impronta. Uh-huh. Estábamos hablando aquí fuera del micrófono, que aquí tengo a mi lado, a mi derecha, a nuestra ya, no voy a decir promesa, joven sí, promesa ha dejado de ser, porque ya es una realidad, Funk Toti, pero claro, es que aquí todos tenemos nuestra sintonía y tú no tienes, habrá que arreglar eso, ¿no? Sí, o sea, estoy pensando, pero todavía no tengo claro. Pues claro, mira, te voy a poner los deberes para la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, hay porque hay pinchada. La siguiente tienes que elegir una sintonía. Tienes tiempo, 2 semanas. La sintonía vendrá a ti. Cuando la escuches dirás, uff. Esta es la mía. Es que lo que pasa es que hay muchas canciones y digo, esta puede ser y no me queda una clara. Bueno, pues en la que de todas esas que te llegan, esta puede ser, siempre va a haber una que te va a decir, esta. Pues a ver. A ver si pero en 2 semanas, ¿eh? Sí, sí, a ver. Más no. Bueno, como vamos bien de tiempo, digamos que tu tema principal, Estrella, lo vamos a dejar... Para el final, ¿no? Porque aquí te has traído el vinilo, una edición súper chula. No voy a desvelar ni el autor ni el título. Pero te dije, va, trae un tema más por si acaso. Y bueno, como vamos muy bien de tiempo, me ha parecido oportuno que, oye, pues, que hagas una pequeña incursión ahora en el programa y luego ya lo finalices tú. Pues esta pequeña incursión, ¿cómo se llama? Se llama Step Her On Site. De Edwin Starr. Pues y bueno, has elegido muy bien. Oye, sí, desde que me dijiste que había un tal Edwin Starr que me podía gustar así. Es que yo creo que a todos nuestros oyentes hay que recalcarles que Edwin Starr es un tipo que hay que tener sí o sí en nuestras estanterías. Sí, sí, sí. Aquí sí. ZZ. Este tema me encanta, además. Pues no vamos a tardar mucho más en ponerlo ya. Está preparado el tema. Pues venga. Edwin Starr, ¿no? Sí, sí. Pues venga. Vamos allá. Vamos. Bueno, pues después de esta maravillosa incursión, pequeña incursión que ha hecho ahora nuestro gran colaborador, Funk Toti. Temazo. Un temazo. SOS. Step Her On Site, SOS. Eso es, de Edwin Starr. Bueno, vamos ahora, seguimos, en, si te parece, ZZ en seguimos. Washington. Vamos a ver, Washington. A ver qué nos cuentas, ¿no? Eso es, pues ahora vamos con un grupo llamado The Enjoyables. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Enjoyables. Enjoyables, sí, puede ser. ¿Está bien pronunciado? Enjoyables. Sí, sí. Bueno, más o menos. Bueno, vamos con un grupo, un tema que se grabó concretamente, según nuestras fuentes de información, un 19 de julio de 1965. Es un grupo este que tuvieron un relativo éxito con un sencillo que grabaron para el sello Capitol Records, grabado en Nueva York, Pass a Little Harder. Un tema compuesto, bueno, ese sencillo compuesto en ambas caras por uno de sus integrantes, como era Carl Keith. Y de hecho este artista fue uno de los que también proporcionaron varios temas para el sello Spring Records como compositor, Carl Keith. Aunque se hacía llamar en el tema, en los créditos como compositor, se hacía llamar como Max Keith. Bueno, vamos con el tema de los Enjoyables, grabado, como decimos, en el año 65, publicado un año después, en el sello Sim Records. El tema se titula Shame. Bueno, vamos ahora con otro artista que grabó para el sello Rim Records, Ray Pollard, quizás seguramente el nombre más importante de este sello. Participó antes en el grupo vocal Los Wanderers, publicó varios discos en los sellos Cap Records, en MGM y en United Artists. Algunos de esos temas llegaron a entrar en listas de éxitos de Rhythm and Blues. Eddie Singleton, como buen productor, pues se fijó mucho en la voz de este artista, pues cuando Eddie Singleton pues trabajaba y se hizo hueco como pues como figura importante en Nueva York, y cuando fundó el sello pues le convenció para ir a Washington y grabar algunos temas. Uno de esos temas que grabó se titula This Time, y bueno, estoy buscando aquí la fecha de que salió el tema adelante. Pues bueno, no tengo el dato, bueno, da igual. El tema se titula This Time I'm Gonna Be True, a cargo de este gran artista de soul, Ray Pollard. This Time, a cargo de Ray Pollard. Vamos con el siguiente artista, Bill Dennis, una producción de Harry Bass y con los arreglos de, muchas veces pronunciado aquí ya, Dale Warren. El título que vamos a escuchar, He'll Never Let You Get Away. Never let my baby get Al compositor y productor discográfico Luther Dixon, al que hemos escuchado en este Rhythm and Blues grabado en la Chess Records en 1958, inevitablemente siempre se le asociará a uno de los grupos femeninos con más impacto en la escena del Rhythm and Blues a nivel mundial, las Shirelles. Una de las canciones que compuso y produjo para ellas, Boys, se convirtió en todo un clásico entre los grupos denominados Beat, y entre sus versionadores se encuentran los Beatles o los Flaming Groovies. Nacido en Jacksonville, Florida, en 1931, con 23 años se une al grupo doo-wop The Four Buddies, grabando algunos sencillos, algunos de ellos bajo el nombre de The Barons. En 1955 el grupo se disuelve, pero tanto Dixon como el líder del grupo, Larry Harrison, empiezan a colaborar en tareas compositivas y así escribieron éxitos como Why Baby Why para Pat Boone en 1957. Posteriormente se une a la compositora Alison Kent y juntos componen el tema 21 Candles que graban los Creeds, tema que cambia del título al de 16 Candles, ya que, como decían los propios Creeds, sus fans eran menores de 21 años. Pero nosotros nos vamos a detener en un tema que compuso para el gran bluesman Jimmy Reed y grabado en la etiqueta BJ Records en 1961, Big Boss Man. Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all. Got me waking, boss man, waking around the fire. I want a little rain or water, but you won't let Jimmy start, big boss. You hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all. Thank you. gonna treat me right. Playing card in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just tall as all. En 1959, Luther Dixon fue contratado como productor y arreglista por Florence Greenberg, quien tenía la intención de establecer a Scepter Records entre los muchos pequeños sellos especializados en soul. Su prestigio en la escena neoyorquina le permitió obtener la propiedad parcial de Scepter y total libertad para fichar y producir artistas. Greenberg lo emparejó inicialmente con un cuarteto de chicas adolescentes, las Shirelles, que asistían al instituto con su hija. Estas ya habían conseguido un pequeño éxito en 1958 en el sello Tiara Records, un antiguo sello de Florence Greenberg. Luther Dixon, entonces, reconoció su potencial y las convirtió en uno de los primeros grupos femeninos que vivían en el éxito constante. Will You Love Tomorrow, Baby It's You, Soldier Boy, Mama Said, Boys, Tonight, The Night... Florence Greenberg fundó un segundo sello, One Records, en 1961. El artista más exitoso de One Records fue Chuck Jackson, cuyo primer éxito, I Don't Want to Cry, fue escrito conjuntamente por Luther Dixon y el propio Jackson. Para 1963, Dixon ya había escrito muchos de los éxitos de Scepter y One y produjo la mayoría de ellos. En la industria era un referente y Capitol Records le ofreció la oportunidad de fundar su propio sello, Ludix Records. En este sello compuso y produjo para la cantante Anna King este tema publicado en 1963 y titulado The Big Change. I understand when the sun goes down. Brought on the big change, haven't I? when a boy has turned up. Desafortunadamente para Luther Dixon, la aventura de Ludix no tuvo éxito y en 1966 ya trabajaba con unos renovados Platters y coescribió y produjo sus dos mayores éxitos para el sello Musicor Records, I Love You Thousand Times y With This Ring. Los cambios que se iban produciendo en la música popular a finales de la década de los 60 hicieron que nuestro protagonista de hoy, en la contraportada, Luther Dixon, se sintiera desfasado. Sin embargo, sus obras cobraron nueva vida después de que la película American Graffiti de 1973 incluyera su tema Sixteen Candles en su banda sonora. Las canciones de Luther Dixon experimentaron un renacimiento en diversos medios, como el tema que os acabamos de comentar, que inspiró la película adolescente homónima de John Hughes del año 84. Con los Stray Cats interpretando la canción, mientras que otro éxito suyo, Boys, apareció recientemente en un videojuego llamado Rock Band de los Beatles. Pues nada, para despedir esta sección y a nuestro protagonista, Luther Dixon, vamos con este éxito de esos renovados Platters y titulado With This Ring. I'll always love you, always love you. With this ring, I promise I'll always love you, always love you. They used to call me the wanderer who never wanted to settle down, yeah. But I'll tell you, baby, I want to know more. Got to stay around, 'cause with this ring I'll always love you, always love you. With this ring I promise I'll always love you, always love you. Got nothing but this old heart of mine. Baby, please believe in me. Girl, you know, sweetheart, I'll always try to keep you satisfied. 'Cause with this ring I'll always love you, always love you. With this ring I promise I'll always love you, always love you. Huh. thought so much love could fit in a little band of gold. But I'm telling you, darling, I feel it in my heart, got it in my soul. With this ring I promise I'll always, always love you. With this ring I promise I'll always love you, always love you. Bueno, pues de esta manera, con este maravilloso tema, uno de los de esos temas que siempre me han gustado, de los Plates, With This Ring, hemos despedido a Luther Dixon, nuestro protagonista en la sección La Contraportada, y como os hemos dicho antes, para despedir el programa, contamos aquí con nuestro jovencito Funk Totti. Buenas noches de nuevo. Aquí estamos de nuevo, buenas noches. ZZ Yaki, seguro que estás deseoso de saber qué nos ha traído aquí el jovenzuelo. Veo, he visto la portada, he visto se esto. Se han abierto los ojos, sí, sí, sí. A mí también, ¿eh? Muy buena selección. Uh-huh. Sí, sí. Pero vamos a dejar que lo descubra él, ¿no? Bueno, es que la verdad que aquí el Funk Totti nos trae cosas muy... muy chulas. Bueno, muy guapas, chulas. Lo que voy encontrando por ahí. Por ahí, ni que fuera ahí por la calle Viteri, voy paseando. He levantado una piedra y uy, mira. Mira, voy por la calle Viteri, mira, un disco de Marvin Gaye. Bueno, casi nada, un disco, una bonita edición. Sí, muy cuidada. De ese el maravilloso LP titulado Let's Get On. Casi nada. Casi nada. Decían de este tema, no sé si era, bueno, el, digamos el What's Going On era como de carácter marcadamente social y político, sí, sí. Y este es más sexual y amoroso. Y amoroso. O sea que ahí están las dos vertientes del bueno de Marvin Gaye. Sí. Y no sé qué tema nos has elegido. Pues el homónimo también, Let's Get On, uh-huh. Que es cara a canción, la primera canción. Y a mí que me gusta saber quiénes participan en ese disco. Pues quiénes van a ser. Pues a ver. Pues los Funk Brothers. A ver, a ver, a pues ver, tenemos a ver. Aquí en el bajo a Welton Felder y James Emerson, en los bongos a Eddie Bongo Brown, en la batería también a Eddie Bongo Brown, Paul Humphries y Uriel Jones, en la guitarra Melvin Regin. Uh-huh. Pues claro, y bueno que los Funk Brothers no es que eran 5 o 6, sino que bueno, o sea, que la base más o menos era la misma, sí, pero sí. Luego se iban metiendo y iban saliendo algunos músicos. Sí. Bueno, pues hecha la presentación, ¿de qué año es este disco? Del 73. De 73. Bueno, pues si te parece, escuchamos este tema y casi ya nos podemos despedir porque son poco más. Pasan 2 minutos de menos 10. Y bueno, para ahí sí, va a andar. Bueno, vamos a pinchar el tema y luego nos despedimos. ¿Te parece? Perfecto. Pues venga, Marvin Gaye y Let's Get It On. Adelante. Bueno, pues nada, hemos llegado ya al final del programa, ¿qué te parece? Pues bien, otro programita más, otro estado pues más cierto, que hemos recorrido. Que nos hemos puesto al día en la contabilidad. Programa número 27, me he visto ahí una chuleta tuya. Sí. Tus apuntes. Programa 27 de esta sexta temporada de Cales Soul. Bueno, recordaros que estaremos aquí la semana que viene. La primera hora haremos programa estándar, pincharemos algunos temas, ya veremos qué sección metemos. Y la segunda hora, la que va de 9 a 10, estarán aquí nuestros DJs profesionales, Iñigo Art y Arcaiz Portavitarte, Punko, y seguramente nos deleitarán con una buena sesión de sonidos negroides. Yo los espero con ganas estos días, siempre. Siempre los esperamos con ganas, ¿sí? Y son muy bienvenidos por nosotros y seguramente por la audiencia exquisita y distinguida de Cales Soul. Bueno, pues a lo dicho, que pasen todos ustedes una muy buena semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 8 de la tarde en la 100.0 de la FM en Sinchilic y Ratia. Y recordad que si por lo que sea no podéis hacerlo en directo, nos podéis ver en la página web de sinchilic.net, en ovejasnegras.com. Ahí en Ovejas Negras siempre se movida. De los miércoles de 8, no, de 6 a 8 de la tarde. De 6 a 8 y la madrugada de domingo a lunes a la 1 de la tarde. De 1 a 3. A 1 a 3, ¿vale? Y luego, si no, pues en los canales de los podcasts habituales. Estamos en iVoox, en Spotify. Y si no, pues en la página de Facebook del programa. Y si no, igual estamos hasta en más sitios y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Venga, pues ya hemos hecho el repaso a todas nuestras fuentes. Hasta la semana que viene, aquí en Cales Soul.